buscando amor. Aquel libro que te di y juntos escribimos son páginas en blanco, ahora no existimos. Soy el mismo soñador que habías conocido, el príncipe de amor que siempre habías querido. Buscando amor. Maestro César Rojas.